Yo me la paso llorando al amanecer de un día. Yo me la paso llorando, ay, tú verás María. Si desprecias a Negro Francio, ay, tú verás María. Si desprecias a Negro Francio. Amanece de un día, dígalo quien lo dijere. Al amanecer de un día, dígalo quien lo dijere. Ay, tú eras María. Si desprecias a quien te quiere, ay, tú eras María. Si desprecias a quien te quiere. Yo me acuerdo de la muerte, al amanecer de un día. Yo me acuerdo de la muerte, ay, tú verás María. Si tú desprecias tu suerte, ay, tú verás María. Si tú desprecias tu suerte, ay. Thank you.